Radio Curruf es un medio de comunicación que produce y difunde información, denunciando vulneraciones a los derechos humanos por parte del Estado, a los procesos sociales y de lucha en Gualmapu. Episodios cotidianos de abuso, represión, explotación e injusticias que actualmente viven las comunidades mapuche y el pueblo chileno son desconocidos o mal interpretados por gran parte de la población, debido al silencio o tergiversación de los medios de comunicación tradicionales. Las nuevas tecnologías, el software libre y el uso de redes sociales han permitido el nacimiento y crecimiento de medios libres, lo que ha generado un lento desmoronamiento de la hegemonía en los medios oficiales, quienes a su vez son propiedad de los grandes capitales del empresariado chileno. Para continuar este trabajo y mantener nuestra autonomía, necesitamos el apoyo económico de nuestra audiencia. Sabemos que juntos y juntas hacemos lo que solos y solas no podemos. Colabora con Radio Curruf y con las luchas que necesitan romper el cerco mediático en su búsqueda por la dignidad. Infórmate en Medios Libres. Colabora con los Medios Libres. Crea Medios Libres de Comunicación.